¡Arriba, mi gente! Prepárense, mi gente, para bailar. Llegó la nueva luna para tocar. Prepárense, mi gente, para bailar. Llegó la nueva luna para tocar. Para bailar. Porque aquí llegó la mejor cumbia del mundo. De mí, tan solo en mis sueños fuiste mía. No, si estando junto a ti no me parece realidad. Fuiste como una estrella, pero nunca podré alcanzar. Te alejabas más y más de la inmensidad. Estoy que aún no puedo creerlo hoy que estés a mi lado diciendo besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. ¿Cómo dice? Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome te quiero. Besando mi boca. Siento por ti, eres algo tan especial. Creo estar en un sueño en el que no quiero despertar. Si estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella que yo nunca podré alcanzar. Te alejabas más y más en la inmensidad. Esto ya no puedo creerlo allá arriba. Estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. ¿Cómo? Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Estés a mi lado diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Ahí. Dice. Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo. Que estés a mi lado diciendo besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. ¡Vamos! ¡Dani de la Cruz!